Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, una nueva temporada que estamos, además, estoy muy feliz hoy aquí en esta santa casa que es Radio Crash, que como saben todos nuestros oyentes, este año pues cumplimos 40 años en las ondas y que, por cierto, hay que felicitar a los compañeros de Radio Clásica que cumplen 60 años en las ondas. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a la Junta Directiva del Estadio Filarmónica de Gijón, que hoy nos traen, bueno, hoy nos traen un pedazo de programa que yo creo que es imposible no ir a todos los conciertos que vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas. Llegamos un poquitín tarde porque tuvieron una junta general, ¿fue, no? Antonio. Sí, así es. Bueno, estamos aquí con Mar, Antonio y David, Mar Fernández, Antonio, que no me acuerdo al mismo de tu apellido, nunca me acuerdo, ¿cómo era? Herrera y David Roldán, que es vocal también, y vocal y también compañero mío en Crash Clásica durante muchísimo tiempo, a ver si lo quiero recuperar para las ondas y que esté con todos nosotros, ¿eh? David, ¿qué? ¿Te animas a volver? Bueno, estamos trabajando en ello. Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar por la programación, ¿no? Que tenemos, que es realmente fantástica. Además, el primer concierto es el Cuarteto Casals, que eso va a ser un, yo se lo decía por WhatsApp a Antonio, va a ser para mí, desde el punto de vista, un acontecimiento cultural para recordar en esta ciudad. Porque, hablar, por favor. Bueno, pues nada, la verdad que es una suerte poder inaugurar la temporada 25-26 con el Cuarteto Casals el día 11 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos con nada menos que el Cuarteto número 3 de Arriaga y el Cuarteto número 3 de Shostakovich y el Cuarteto Opus 130 con la Gran Fuga Opus 133 de Beethoven. Así que todo un acontecimiento para empezar la temporada. Bueno, como se iba diciendo a los queridos oyentes, tengo un pequeño problema técnico aquí con los volúmenes, lo voy a arreglar enseguida. Y nada, pues vamos a seguir con el segundo concierto. ¿Cuál sería que vamos a escuchar? Bueno, pues en el segundo concierto ya cambiamos un poco de repertorio y de público objetivo. Es un poco, esto se irá viendo a lo largo de la temporada, ¿no? Que son conciertos muy variados y para diferente público. Pues el segundo concierto será el domingo 26 de octubre y es una propuesta para toda la familia. Es la propuesta de la compañía infantil La Federica, que es la compañía infantil residente de la Ópera de Oviedo, y es nada menos que Gianni Schicchi de Puccini en una adaptación suya para la infancia. Es una compañía infantil que hace por y para niños la adaptación de la ópera de Puccini. Eso está dentro de la cooperación que tenéis con la Ópera de Oviedo, me figuro, ¿no? Sí, tenemos ese convenio para alguna actividad y esta es una de ellas, sí. Vale, genial. Aprovecho para recordarte, Enrique, que la directora de la compañía, no sé si eres consciente, es Maite García Aires. Ah, vale. Que la tuviste aquí de invitada hace un montón de años. Y participó en los conciertos del Marqués, sí, con los críos, sí. Con los niños, y bueno, ya ves que le va muy bien, ¿no? De residente en la Ópera de Oviedo, nada más, nada menos. Bueno, Omar, ¿seguimos el siguiente concierto? Sí, sí, nos vamos a noviembre, el 5 de noviembre, en colaboración con el Festival de Jazz Gijón, traemos a Xavi Torres Trío, y que va a hacer un repertorio, bueno, es un programa que se llama Kind of Beethoven, y lo que hace es reinterpretar a modo jazz obras de Beethoven y va a ser fantástico. Bueno, a las 8:30. Eso lo comenté a nuestro amigo común, Gabriel, que tiene un programa aquí en Radio Crash de jazz, y se lo comenté que fuera. No le hizo mucha gracia, ¿eh? Dice que eso no es jazz, y yo no, que coge. Más que eso son las sonatas de Beethoven lo que van a hacer ellos, ¿no? Sí, sonatas de Beethoven, y pues va a estar sí es jazz, en realidad sí. Yo creo que es sí, jazz. ¿No? Esto ya hemos tenido más experiencias de música clásica reinterpretada a jazz, y vamos, encaja totalmente. Es que nos está escuchando ahora. Un saludo pues a nuestro querido amigo. Lo saludamos. Para animarlos para que venga. Seguro que va a disfrutar. Bueno, vamos a seguir. Antonio, ahora, vale. Si quieres. El siguiente, yo creo que le corresponde a Mar presentarlo, porque además es parte importante, claro, del concierto, porque como sabéis, además de los conciertos, hacemos actividades paralelas a algunos de ellos para profundizar un poco más. Y justamente ese concierto que ahora nos va a presentar ella, pues el día anterior, ella misma, Mar Norlander, va a ofrecer una conferencia sobre música y cine. Ya es el tercer año consecutivo que nos deleita con música y cine, así que adelante, Mar. Pues nada, será el domingo 16, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, vamos a tener la actuación del trío Arbós, que va a ambientar la película del Maquinista de la General, de Buster Keaton, ¿no? Una obra súper importante dentro del cine mudo. Y como el trío Arbós, un gran trío que además hace una partitura, interpreta una partitura de Stephen Prossman, que es ya un clásico de obras que reinterpreta para el cine mudo, ¿no? Y el día anterior, pues daré una conferencia sobre Buster Keaton, sobre su trayectoria, sus gags, quién era, por qué era importante, y sobre todo explicaré también muchos detalles de la película esta, del Maquinista de la General, para que luego se pueda disfrutar mejor, ¿no? Porque para que se comprenda en todo su sentido. ¿Y dónde va a ser? Esto va a ser en el, a diferencia del resto de conciertos, que son el Teatro de la Laboral, excepto uno. El Jovellanos. Todos son el Jovellanos. Este va a ser en el Teatro de la Laboral y la conferencia va a ser en el antiguo instituto, en el salón de actos. Vale, perfecto. Y que vamos, es una novedad para la Filarmónica, yo creo, que tener cine y música en vivo. Eso es un lujazo. Y además con el trío Arbós, Premio Nacional de Música, que vienen además en formación ampliada, también aparte de Juan Carlos Garballo, Fernando Trematore y José Miguel Gómez, que son los componentes habituales, vienen también And Friends con Paul Cortese y Martina Alonso, viola y violín. Ah, es Cortese el que viene, no lo dijiste antes. Sí, qué sí. Bueno. Entre violistas se conocen. Sí, sí, claro, claro. Paul Cortés es mítico. Profesor, además, conoce muchos alumnos de él. Enrique, ese tienes que decirle a Gaby que vaya, que también le va a gustar. No, se está escuchando, me acaba de mandar ahora un WhatsApp. Es que yo todo. Recuerdo una vez que estuvimos, Enrique y yo, y Gabriel Truán, el compañero que comentaba Enrique, que tiene aquí el programa de jazz, fuimos a ver algo bueno, con la misma idea de esto, de proyecciones con música en directo, que era la OSPA, era en Laboral también, sí, sí, que pusieron aquellos cortos de Chamón, ¿te acuerdas? Que era, pues, lo pasamos pipa. Pipa, de verdad. Aquel día. Sí, los padres yéndose cuando vieron aquello, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos con el siguiente concierto, que es el trío Preseli. Es una formación poco habitual en nuestras programaciones, pues es trompa, piano y voz, concretamente la soprano María Hinojosa, el trompista Simon Lewis y el pianista Daniel Pereira. Y los tres pues van a ofrecer un recorrido que han titulado Crossroads y que va desde obras de Schubert hasta obras que van a ser estrenadas de forma absoluta en ese concierto. Mm. Es una obra en concreto titulada El Bosque, del joven compositor asturiano Gabriel Ordaz. También va a haber música de otro compositor asturiano como es Rubén Díez y también obras de Berlioz, de Almeida, Randall o Nelson. Rubén Díez es el director, ¿no? Rubén Díez es el director. Y otra pregunta, una duda que tengo yo, que quizás alguien la comparta. ¿Son obras originales para esa formación? ¿O algunas son arreglos? Schubert sí que tiene alguna original, ¿no? Sí. Schubert es original y luego hay algunas que son arreglos, uh-huh, que son obras, alguna de ellas es piano, viola y voz y está adaptado para la trompa. Ah, qué bueno. Eso es. Seguimos sin... Es que echo de menos que pinches algo de música, pero bueno, seguimos, para acabar el año. Ahora, es que bueno, tuve un pequeño problema por la mañana porque tenía todo preparado, toda la música ¿Que preparada. ¿Que no va a haber música? Y cuando llegué por la... me avisaron que habías aparecido. Entonces, pues canta, David. ¿Qué nos vas a poner? Preparando, ¿nos vas a poner a cantar o algo? Porque, claro, tengo... Muy bien, porque así la gente va a los conciertos a escuchar. Tengo el Cuarteto Casals, que por cierto, hace 2 años grabaron toda la integral de los cuartetos Stakovich, que no lo sabía, entonces está aquí. Lo tengo aquí, tengo del cuarteto número 3, que es el que van a tocar. Pues tengo Alegreto, si quieres escucharlo. Sí, claro. Pues vamos, vamos a escucharlo ahora mismo. Thank you. Bueno, como es bien conocido, Shostakovich también se ganó la vida pues haciendo música en los cines para las películas de cine mudo, como el que vamos a escuchar en la sociedad laboral. Y bueno, también fue un gran compositor de bandas sonoras. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente, que es ya el miércoles 17 de diciembre, cierra el trimestre. Es un concierto muy especial por varias razones, ¿no? Una de ellas es un concierto benéfico, en concreto es a favor de la Asociación Española contra el Cáncer contra el Cáncer en Gijón. En la línea, creo que es el quinto año que se hace un concierto benéfico, organizado por la Filarmónica, como parte del compromiso social que tiene. Y luego también es muy especial, porque yo no sé si va a ser la presentación de la orquesta, pero si no lo es, casi, es de los primeros conciertos que van a hacer. Es la orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, que dirige Pedro Ordieres, muy querido aquí también, que creo que fue el último entrevistado, ¿no? El último programa. Bueno, sí. Ya había venido más veces, lo conocen, es un súper violinista que está en la primera tril en la OSPA. Y él había fundado hace unos años, refundado, mejor dicho, la orquesta de la Universidad de Oviedo, algo especialmente pertinente porque además en su día había sido director su padre Alfonso, que falleció ya hace unos años, desgraciadamente. Y que bueno, que era fue el maestro de la gran mayoría de los violinistas que andan por ahí, asturianos, por el mundo, empezando por Joaquín Torre, que también fue, sí. También fue entrevistado aquí. Y Pedro la retomó y bueno, pues por una serie de razones, ahora su labor ahora se encuentra bajo los auspicios no ya de la universidad, sino de la Fundación Filarmónica de Oviedo, es decir, de la nuestra homóloga en Oviedo, por así decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a hacer un concierto con un propósito, pues así, festivo, ¿no? no es un programa especialmente navideño, pero bueno, tocan la Sinfonía Nuevo Mundo de Borsa, que bueno, pues eso lógicamente va a gustar a todo el mundo. Y será un concierto pues muy potente. Creo que iban a incluir alguna otra obra, sí, en el programa. Otra más que quizás está por confirmar, ¿no? Sí, y quizás tenga un poco más de relación ya con la época, con la Navidad navideña. Pero eso está todavía, claro, por confirmar, sí. Eso, y bueno, pues muy, muy contentos de poder, bien, tener a la orquesta de la Filarmónica de Oviedo, que bueno, que en Gijón también tenemos que darle su espacio. Claro, hombre, desde luego. Ellos nos lo dan también ahí, ¿eh? Es más, de que es el segundo concierto que van a hacer, porque presentan... Sí. El día 8 de octubre presentan en Oviedo. Y lo harán en su casa, lógicamente, sí, claro, sí. En la Filarmónica de Oviedo. Sí. Abren la temporada con ellos, la Filarmónica de Oviedo. Bueno, avanzamos. Seguimos, sí. Mira, empezamos el año en enero, tenemos dos fechas en enero y una en febrero, que se trata del ciclo de jóvenes intérpretes Fundación Álvaro González, que colabora con nosotros en la promoción de jóvenes intérpretes. Y así tenemos el 21 de enero, miércoles también, Juan Cosío, flauta que ya lo tuvimos hace un par de temporadas con la Fantasía Telemann, y Andrés Rubio, en guitarra, que los dos son de Gijón, son, sí, del Conservatorio de como Gijón. Como bien dijo Antonio, sí. Eso es. Y ya van a hacer obras de Händel, Kummer, Albéniz, Debussy y Piazzolla. Y después tenemos el Cuarteto Iberia, que también dentro del ciclo de jóvenes intérpretes de la Fundación Álvaro González, que nos trae un programón, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, pues es muy variado y además tiene que ver con el disco que van a presentar en el 2026. El plato fuerte quizás sea el Cuarteto Opus 132 de Beethoven y el Queje 458 La Caza de Mozart, y completando un arreglo suyo de La Ensalada a la Negrina de Mateo Flecha el Viejo. Y bueno, ya para terminar el ciclo de jóvenes intérpretes Fundación Álvaro González, el 11 de febrero tendremos a la pianista japonesa Miyu Shindo, que fue la ganadora del concurso de Vigo de 2023 y viene con obras de Chopin y de Liszt. Y bueno, la verdad que un ciclo de jóvenes intérpretes muy completo, variado. Y el Iberia ya lo hemos tenido también en la Filarmónica hace un par de temporadas, que vinieron con La Muerte y la Doncella de Schubert, y la verdad que creo que al público le gustó mucho y bueno, y repiten. Son herederos del Quiroga, son alumnos de Cibran Sierra en el Mozarteum de Salzburgo, y bueno, hacen un poco también, decíamos antes cuando presentábamos la temporada, de eje vertebral de la temporada, los tres cuartetos, ¿no? El del Casals con el que abrimos temporada, que acabamos de escuchar ese fragmento del tercero de Shostakovich. El Iberia, ahí a mitad de temporada en enero, y después os avanzaremos con cuál vamos a terminar, porque si no os desvelamos la sorpresa. Yo tengo mucha gana de escuchar dentro de este ciclo de Juan Álvaro González, de la Fundación Álvaro González, tengo mucha gana de escuchar a la pianista. Mucha curiosidad. Que pues, es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, sí, en Gijón, sí, no la hemos ganadora. Tenido. Ha estado en algún otro ciclo y ha tenido pues, mucho éxito. Vamos a escuchar, o sea, un poquitín que... de ella, si queréis. Vale, fenomenal. Así, esto es en la certamen que hay de Chopin en Varsovia. En vez de que quedó un tercer puesto ella. Y entonces estas son unas mazurcas de Chopin. Vamos a escucharla ahora mismo, ¿vale? Fenomenal. Vamos a ver si sí, arranca. Martín quedó tercero, Martín. Thank you. que no puse esto aquí, no lo puse alto. Pues yo creo que sí, que va a ser un concierto muy, muy guapo. Pues sí, el programa de este concierto es la sonata para piano número 3 de Chopin, y el resto es todo Liszt, la Rapsodia húngara, reminiscencias de Norma, el soneto 104 del Petrarca y después una lectura de Dante. Todo facilino, todo, eso, facilino todo, todo, ¿no? Todo sí. Muy virtuoso para cerrar el ciclo de jóvenes intérpretes. Y nada, seguimos. Sí, sí, claro. En marzo. Pues en marzo viene Aurelio Viribay el piano con Luque Munguira, que tenor, ¿eh? Aurelio Viribay ya lo tuvimos en varias uh-huh. ocasiones aquí con distintas formaciones. Y viene dentro del ciclo de Poex. Yo no me atrevo a pronunciar el título de Schubert. ¿No? La bella molinera de Schubert. Va, creí que lo ibas a decir en alemán. Y nada, otra forma de bueno, pues acercarnos un poco a otros ciclos culturales de Gijón, ¿no? Con el Poex, y presentar un poco la poesía de Wilhelm Müller con la música de Schubert. Y Aurelio lo hemos tenido muchas veces con otros cantantes, y la verdad que siempre ha sido exitoso las propuestas, y esta vez esperamos que sea igual. Es un pianista finísimo, sí, me encanta. Está como muy especializada más en acompañamiento, en repertorista, ¿no? Sí. Y bueno, una obra muy, yo creo que muy apreciada por el público, y que completa un poco los ciclos que ya hemos presentado de Viaje de Invierno hace cuatro años. Y otros ciclos de Lied que todos los años se presta un poco de atención, ¿no? El año pasado tuvimos Dichter Liebe. Y bueno, lo dices en alemán, sí. ¿Eh? El amor de poeta. Bueno, y seguimos con uno de los conciertos extraordinarios de la temporada, que es el de Semana Santa, que tendrá lugar, como viene siendo habitual estos últimos años, en la iglesia de San Pedro, con entrada libre hasta completar aforo. Será el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y será una gran obra como es el Stabat Mater de Pergolesi. Lo van a interpretar la camerata barroca La Alcordanza, formada por varios profesores de la OSPA, entre otros intérpretes, y con la dirección artística de La Alcordanza de Pedro Ordieres, el mismo director que hemos comentado antes de la Fundación Filarmónica de Oviedo. Las solistas serán la mezzosoprano Serena Pérez y la soprano Cristina Van Roy, y al frente de todo pues estará el director asturiano Rubén Díez, del que hablamos antes de su faceta de compositor. Pues ahí le tendremos de director de este ensemble con el Stabat Mater de Pergolesi. Que se hizo hace unos años el de Boccherini, ¿no? Sí, con María Espada. Sí, que en las notas del programa las hizo Ramón, puede ser, y comentaba un poco la posible influencia que había tenido el pergolesía en Boccherini, ¿no? Empezando por la elección de la tonalidad, que ambos están en fa menor. Sí. Había hecho las otras Ramón Sobrino. Sí, sí, Ramón Sobrino, sí. Y dio la conferencia, las dos cosas. Uh-huh. Sí, esa fui yo a esa conferencia. Sí. De las pocas que puedo ir. Uh-huh. Esa fui. Hombre, tu Boccherini no te lo pierdes. Ya, no. Ya es sabido ya. Y el siguiente concierto, bueno, tenemos aquí el protagonista. Claro, así no, que... bueno, aquí el infiltrado. Porque... uno de ellos, sí. El siguiente concierto es el Ensemble 470, que ya ha tocado varias veces en la Filarmónica de Gijón. Empezamos en 2021, yo creo que fue. Y bueno, pues como indica la denominación de Ensemble, pues es una formación variable, ¿no? En su día llegamos a hacer dúos, tríos. Hicimos quintetos con clarinete, creo que fue la última... Otra vez, sí. Una cuarteto, última. Hicimos también aquello con la obra de Santiago, que era, ¿cómo se llamaba? Play Mods. Play Mods, exactamente, que era una cosa que se había hecho aquí en el LEF y luego se repitió en la Filarmónica. Y esta vez, pues, vamos a lo más gordo todavía, que son sextetos. Y entonces vamos a hacer el segundo de Brahms, de los dos que tiene, y el único Tchaikovsky, el llamado Souvenir de Florencia, con la coña se ha añadido de que, como muchos sabréis, pues Brahms y Tchaikovsky se detestaban mutuamente, ¿no? O por, no sé si detestaban, pero al menos se ignoraban, no se consideraban, ninguno tomaba al otro en serio como compositor, con lo cual, bueno, pues habrá también los correspondientes chascarrillos. Se espiaban. Sí, sí, sí. Ahí a... Se odiaban cordialmente, ¿no? ¿O no? Exactamente, bueno. Sí, esa es la expresión que estaba buscando. Bueno, pues muy esperado el regreso del 470 a nuestras temporadas. Ya ganas de escucharos. Es casi ya un conjunto en residencia de la Filarmónica de Gijón, así que bueno, estupendo. Ojalá. Y por cierto, aprovecho para comentar que este mismo un concierto parecido vamos a hacerlo en la Filarmónica de Oviedo, que por eso también decía que también corresponde, ¿no? Porque a nosotros ahí nos han llevado varias veces también. Pero es que allí el Tchaikovsky no lo hacemos porque ya lo tocamos hace unos años, el Souvenir. Entonces, pues para meter así algo ligero, también para completar, vamos a hacer el quinteto de los chelos de Schubert. Esto será en Oviedo, ya nos confirmaron la fecha el 22 de marzo, un poquitín antes. Yo prefería que fuese antes el de Oviedo, para hacer ahí el ensayo general para el concierto de Gijón, que es el importante. Al revés de lo que hace la OSPA, siempre, ¿no? Hacen el ensayo general de Gijón, pues... Estupendo. Vamos a hacer al revés. Bueno, y sigue la temporada con, como decía antes, ese eje de cuartetos. Pues el último de los conciertos de cuartetos es el 22 de abril y es nada menos que el Cuarteto Quiroga, otro de los grandes cuartetos españoles de nuestro tiempo y que ya hemos tenido la suerte de escuchar en otras ocasiones en las temporadas de la Filarmónica de Gijón. Vienen con un programa un poco paralelo a los otros cuartetos que vamos a tener, que es una primera obra de Haydn, el cuarteto Opus 20 número 1, y continuarán con el cuarteto número 8 de Shostakovich y con el cuarteto Opus 127 de Beethoven. Con lo cual, entre los tres conciertos de los cuartetos Casal, Siberia y Quiroga, tendremos pues una conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Shostakovich con sus cuartetos 3 y 8 y también una posibilidad de acercarnos a esos grandes últimos cuartetos de Beethoven, porque en cada uno de esos conciertos pues vamos a escuchar uno o incluso en el primero uno y un poquito más, ¿no? Uno y la gran fuga. O sea que un poquito un poquito mucho. Sí. Bueno, es que uno de los proyectos que tenía yo en la cabeza era justo ese. Se lo contaba antes de la que veníamos en el coche. Era como mi proyecto estrella un día hacerlo, pero claro, mira, ya no hace falta. Porque todo esto es para escucharlo yo, ¿eh? No por otra cosa. Claro. Porque tengo miedo de que me vaya más allá y que no vaya a escuchar esta obra, pero con la gran fuga, como se estrenó. Esa era la idea que tenía yo y gracias a la Filarmónica pues lo voy a poder escuchar. Madre, bueno, no te pongas enfermo, Casals, ¿eh? No te pongas enfermo para ese día, ¿eh? Bueno, no. Vas arrastras. Toco madera, no fastidies. No. Espero ese día, vamos, como... Eso lo decía yo a David, esperemos ir de fiesta y todos, ¿no te creas tú? Sí, hombre, no, eso es un acontecimiento. Hombre. Sí, sí, para mí, por lo menos, desde el punto de vista... No, Enrique está cultural, contando los días, está como guaja. Sí, con ese concierto. Yo, a ver, es que es una obra tan importante en la historia de la música... que, bueno, todos los cuartetos que vamos a escuchar de Beethoven son increíbles, pero es que este especialmente, pero claro, yo le hablamos de una película que se llama Copying Beethoven, no sé si la visteis, que se ve cuando se estrena y la gente se va levantando, ¿no? Cuando está el Kirigay de la Gran Fuga. Y al parecer, en un libro que me dejó David, su biografía de Beethoven, es que cuando el editor le dijo, oye, este último momento tienes que quitarlo, esto es invendible. Entonces dijo Beethoven, venga, va, ya escribo otra cosa. Y para que sepas que esto lo que van a escuchar dentro de 70 años. Ya Beethoven ya pensaba en el más allá, ¿no? Que ese gran artista. ¿Y la película visteis vosotros? La de sí, claro. De hecho, la película Beethoven la definía como fea, pero hermosa. Decía, es fea, sí, pero es hermosa, ¿eh? Y bueno, es verdad, y es fea y hermosa. Sobre la Gran Fuga hay un libro que ahora no recuerdo, es Lotinsky, no recuerdo exactamente el nombre, es un ruso que es también director de orquesta y creo compositor, que tiene un libro muy simpático que se llama Improperios Musicales, algo así, ¿te acuerdas, Enrique? Lo trajimos un día aquí y lo comentamos. No. Y pues hace una especie de inventario de malas críticas en toda la historia de la música, pero desde antiguo, ¿no? Incluso desde antes de existir el oficio de crítico como tal. Y yo creo recordar que probablemente la obra que más improperios merecía era precisamente la Gran Fuga, porque era la gente de la época. Bueno, pues, es que en el libro que me dejaste, aquello, ¿no? Había todavía críticos que seguían diciendo a que día de hoy, Matías, sí, porque sí que estaba sordo, entonces que no había escrito bien, que no sé. Bueno, nunca lo sabremos. Para mí me gusta mucho, que es lo importante. Esto que digan los críticos me da igual. Bueno, vamos a seguir. Así, bueno, hablando de Beethoven, estamos aquí hasta el final. Cuéntanos, porque este concierto que viene también es un poco especial. Vale, ya nos vamos a mayo, ¿eh? Nos vamos al 6 de mayo y tenemos un concierto de los ganadores de la 23 concurso de jóvenes intérpretes del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Es decir, que les damos un poco de cabida y un poco de vidilla, ¿no? A estos jóvenes intérpretes del conservatorio, que puedan pisar un escenario, que puedan disfrutar del público de la Filarmónica, que para ellos es un reto muy importante. Y también para no sabemos el programa que van a interpretar y no sabemos quiénes son los ganadores. Ni ellos mismos lo saben todavía, porque el concurso se celebrará en enero. Entonces, bueno, pues los ganadores del concurso los tendremos allí. Muy probablemente también hagan, aparte de la 23ª edición del concurso, también hagan la segunda del concurso de música de cámara, que hicieron el año pasado la primera edición, y en este concierto pues tendremos tanto a los ganadores de música de cámara tocando en el ensemble que sea, como a los ganadores solistas que interpretarán con la orquesta del conservatorio. Yo creo que es un acierto haber apostado por esta fórmula para el conservatorio. Sí, claro. Bueno, este concierto ya lo hacían en el Jovellanos antes de incluirlo en la temporada de la Filarmónica. Era una idea muy buena que tuvo la Junta Directiva por aquel entonces, de organizar un concurso interno en el conservatorio. Entonces, el premio para los chavales era tocar de solistas con la orquesta, que es, bueno, pues lo mejor que les puedes ofrecer. Y si me permite Antonio contarlo, pues hay que decir que él, que fue alumno aventajado del Conservatorio de Gijón, pianista, pues fue uno de los ganadores de ese concurso y tocó, yo me acuerdo, de escucharle tocar el movimiento de un concierto de Mozart ahí con la orquesta del conservatorio, esos años mozos. Sí. Y sí, a ver, los chavales estaban encantados, claro, porque tocar el solista con la orquesta pues es, claro. Pues es toda una experiencia. Sí, sí. Bueno, y avanzamos, David. El siguiente concierto que tenemos es el miércoles 20 de mayo y viene una violonchelista que se llama Nadezh Rocha o algo así, como y con la pianista Noelia Rodiles, que es de Avilés, creo recordar, ¿no? Uh-huh, sí. Que es muy conocida aquí. Y la violonchelista, yo creo que es la tercera vez que viene ya. Vino una vez con Rafael Aguirre, guitarrista, y luego otra vez vino con su trío de piano violonchelo, la formación la formación estándar, y pues ahora viene otra vez y hace un programa muy chulo con obras, algunas originales, otras arreglos. Toca las cinco piezas estilo popular de Schumann, que son originales, opus 102, originales para cello y piano, la sonata de Kodály, que es una de las piedras angulares del repertorio de violonchelo. Saben que Kodály además tiene la sonata para cello solo, que es una cosa dificilísima. Tenía una escritura para el cello realmente fascinante, el partido que le saca con escordaturas y demás. Y luego toca dos piezas que son sendos arreglos de obras que están transcritas para muchos instrumentos, como son la Suite Popular Española de Manuel de Falla, que como saben es original para voz y piano, pero hay innumerables transcripciones. Quizás la más conocida sea para la de violín y piano, que se toca mucho, pero la hay también para violonchelo, la hay incluso para viola, de hecho, ¿no? Esta suite. Y luego la suite italiana de Stravinsky, que proviene, como saben, del ballet Pulcinella, y también la transcripción primera, yo creo que la hizo el propio Stravinsky, es para violín también. Y esta para violonchelo, yo ahora mismo no le sé decir si también la hizo Stravinsky o es una transcripción posterior basada en la suite italiana original para violín. No lo sé, pero en cualquier caso son los mismos movimientos, basado todo en la música del Pulcinella, que a su vez, como saben, proviene de unos supuestos manuscritos que encontró Stravinsky, precisamente de Pergolesi, el autor del Stabat Mater que vamos a escuchar. Es que todo tiene su relación, ¿no? Claro, la suite popular española... Tiene la asturiana, claro. Sí, el número 3 es la asturiana. Canciones populares, incluso el propio Falla las interpretó en la Filarmónica de Gijón, a principios del siglo XX, con una cantante llamada Aga Lachowska. Ajá. Y hicieron turné por toda España y, bueno, entre los puntos en los que recalaron uno fue Gijón. Y es que justamente en el 2026 vamos a celebrar, si se puede celebrar, el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Eso hay que celebrarlo mucho. Que nació en 1876 y, bueno, pues una de las celebraciones va a ser contar con esta suite popular española en este concierto de Rochat y Rodiles, pero también íntegramente el último de los conciertos de la temporada, que se titula Falla Imaginado, y es una propuesta de Moisés Sánchez, el pianista, que ya tuvimos hace unas temporadas haciendo música de jazz, haciendo concretamente reinvenciones de Bach. Y esta vez viene no solo, sino con la gran violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero. Y harán una primera parte de arreglos de obras de Falla para esta formación, piano, violín y contrabajo, y una segunda parte que es una música compuesta originalmente por Moisés P. Sánchez a partir de temas de Falla, de ahí lo de Falla Imaginado. Y bueno, pues es una propuesta un poquito diferente de estas que hemos incluido en esta etiqueta de más filarmónica para finalizar la temporada. ¿Sabes de dónde viene la P? Moisés P. Sánchez. Será Pérez. Patricio. Se llama Moisés Patricio. Como Pachi Poncela, que se llama Patricio. Ah, sí. Bueno, pues antes, que todavía nos quedan unos minutinos de programa, vamos a escuchar un poquitín al Cuarteto Iberia. Tengo aquí una grabación que es de 2023, que se grabó en el Auditorio de León, una obra de Bach, que bueno, es conocido por vosotros más que por todo el mundo, El Arte de la Fuga, y vamos a poner pues lo que es el inicio de este concierto, a ver qué os parece. A ver. Ahora. Thank you. muestra de lo que nos puede esperar cuando venga el Cuarteto Iberia. Bueno, estamos al final del programa ya. Bueno, como siempre, agradeceros a toda la Junta Directiva que está aquí conmigo en este primer programa de la primera temporada, de la última, esta temporada de Clase Clásica, que lleva muchos meses sin venir por aquí. La verdad que siempre que empiezo estoy un poco despistado con los mandos y con todo. Bueno, ya me iré acostumbrando poco a poco. Esta temporada a mí personalmente me parece soberbia. Me parece que no tiene, vamos, es magnífica, especialmente por los tres cuartetos, que sabe todo el mundo, especialmente mi amigo David, que tengo especial querencia por esa formación, ¿no? Bueno, entonces, las tres que van a venir son, vamos, fantásticas, ¿verdad? Vamos a pasarlo pipas, realmente. Lo programamos pensando en ti, Enrique. Muchas gracias. Y lo del cine mudo, también pensasteis en mí, porque también. Es una película que, vamos, que tengo, es que la vi de pequeñín en el cine colegial, y me acuerdo que me impactó muchísimo. Porque además pusieron muchas de Buster Keaton. Me acuerdo que había una de que se llamaba, que era de una boda, que se tenía que casar, él heredar, tenía que casarse antes, sí, de una antes fecha. Antes de las 7 de la tarde. Y yo casi me muero de risa con aquella película. Sí, me ponía muchas de cine mudo en el colegio. Entonces, pues, yo creo, vamos, va a ser fantástico. Bueno, ¿cuándo, qué digo yo? El Semble 470, que vuelve de nuevo por sus caminos, también es una buena noticia, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Sobre todo para nosotros. Claro, por eso lo digo. No, y para nosotros. O sea, eso es en abril. ¿En abril es? Sí, sí, el 8 de abril. Miércoles 8 de abril, bueno, sí, todavía, sí, ya lo comentamos todavía, antes. Sí. Todavía queda. Nos tocó antes que el Quiroga, que ya nos pasó otra vez, de tocarnos antes que el Quiroga, que decimos, joder, también vamos a quedar ahí un poco, ¿no? Es verdad, bueno, cuando tocasteis con el sí, Playmods este, también nos, y a la semana siguiente venía Quiroga, era. Pero al final el Quiroga se echó atrás. De telonero, ¿sabes? El Quiroga en aquella ocasión canceló. Ah, es verdad. Está el programa y luego se programó para más adelante. Sí. No, y lo que no, ¿con quién vienes aparte de tu? ¿Quién viene más contigo? Pues ahora mismo no, todavía no lo tenemos claro, porque bueno, como te decía antes, al ser un ensemble, bueno, pues tenemos ahí una serie de personas y de la formación es variable, ¿no? Los que te sé decir que vienen fijo, eso me refiero. Es el que será el primer viola, que es Rubén Menéndez, que es el actual solista de la OFIL, entre otras muchas cosas, un gran violista. Y yo estoy muy contento porque con él nunca habíamos tocado. Él había tocado con otros de los componentes del ensemble, pero nunca habíamos hecho... Claro, el problema que tenemos es cuando programamos cosas con viola, pues toco yo, ¿no? Y cosas con dos violas tampoco hay tantas. Bueno, hay quintetos de dos violas y sextetos, y bueno, esta además me consta que son obras muy, sobre todo el Brahms, es una obra que él aprecia mucho, y yo creo que va, es un concierto un poco de supremacía de las violas, ¿no? Normalmente la viola, cuando es una, pues está ahí un poco, a veces en el cuarteto está un poco ahí la palabra que se lleva tanto, está un poco oprimida, ¿no? Ahí entre los violines y el cello, pero el momento que son dos ya se vienen muy arriba y presta mucho. Y luego también me ha confirmado de momento la chelista nuestra habitual, que es Marta, y las otras tres personas, bueno, están pendientes de calendarios y de compromisos profesionales varios, pero bueno, lo sabremos enseguida, porque hay que poner estas obras, ya las hemos tocado, pero bueno, hay que repasarlas, lógicamente son obras complicadas. Bueno, yo quería insistir un poquitín en el concierto, que hemos pasado un poco de puntillas por él, el concierto del el segundo. Hemos hablado mucho del primero, el del Cuarteto Casals, pero el segundo concierto yo creo que es algo que va a llamar mucho la atención también, porque bueno, me apetece un poco hablar de ellos porque son los que conozco más de primera mano, y es espectacular. Lo que hacen estos guajes es algo espectacular, porque cantan las... Yo escuché también la primera que hicieron en esta línea de estas adaptaciones de óperas. Fue una flauta mágica, y es que los chavales cantan los solos también. O sea, había una nena cantando el mítico aria de la reina de la noche, este del fa sobre agudo y tal, y es una cosa realmente digna de verse. Además, una cosa muy buena que tienen es que Maite los implica no solamente ya en las voces, sino los implica un poco en la producción, en la escena, en el vestuario, y claro, para los chavales es una experiencia fantástica, pero el resultado es algo profesional. O sea, no es como que vas a ver la función de fin de curso del tufío, ¿no? Del cole, ¿no? O sea, es una cosa de un nivel espectacular. O sea, son unas máquinas los guajes estos. Yo creo que esto va a ser algo realmente digno de verse. Y el concierto de enero, que también son chavales de Gijón, que los conocemos un poco más, pues son los dos unos cracks. Y Juan Cosío y Andrés. Juan Cosío, claro. Juan es un poco más mayor y después de Gijón estuvo estudiando, estuvo en Alemania, me parece, estudiando unos cuantos años. Pero bueno, Andrés acaba de salir de aquí, está en superior, está en Atocha, Madrid, con Miguel Trápaga, es el profesor, el guitarrista que está ahí de profesor, que es un concertista también de renombre internacional. Y me parece que está haciendo todavía, no sé si segundo o tercero o la superior. Empieza segundo ahora. Empieza segundo, pero ya ha tocado de solista con la orquesta RTV. Sí, sí. Es decir, que son unos fenómenos los dos. Era un concierto muy chulo, seguramente. Nada, un poco las informaciones prácticas que a los oyentes le puedan hacer. Que sean socios, interesar, que están a tiempo todavía. Que eso es. A la vez que presentamos la temporada, también abrimos la campaña de nuevos socios. Y que todos estos 16 conciertos y sus actividades y demás se pueden disfrutar siendo socio de forma libre con una cuota. Porque Filarmónica Joven de 15 a 29, 50 euros. Eso para los jóvenes. Filarmónica Infantil, 20 euros. Y pues para la gente normal, que tenéis que hacer una para los jubilados. Es que si hiciéramos para los jubilados... Se nos hunde, sí. La cuota general es de por 100, solo 180 euros todos 180, los conciertos. 180 por 16 conciertos, sí. Es que vamos a ver, es que... ¿Más barato no puede ser? No, es un precio... No, es que es baratísimo. Y encima con la calidad que vamos a escuchar. No, claro. O sea, a ver qué gente va a venir. Vamos a ver, viene lo mejorcito. O sea, que esto es fantástico, la verdad. Y yo todavía estoy esperando a que me... Porque ¿tengo que recibir el carnet en casa o tengo que conocer cómo le pasa? Los socios, como es tu caso, que ya eres socio desde otras temporadas, pues el mismo carnet que tienes mismo. Es tu carnet de socio para siempre. ¡Ah! Claro. Sí, no ves que es un carnet de plástico como una tarjeta. Yo pensaba que era como el Sporting, que te lo cambiaron todos los años. Es el grupo. Vale. Tú tienes tu carnet de socio. Y el grupo no soy. Vale, perfecto. Pues bueno, estamos llegando ya al final de este Crash Clásica. Feliz de estar con vosotros. Feliz, muy feliz de estar con David, que le noto que tiene madera para la radio. Porque el hombre se pone a hablar, se entusiasma. Bueno, tienes que volver. De mí dices, no, será al revés. Tú eres mi maestro, amigo, nunca lo olvides. Bueno, siempre lo dije. Pues nada, pues vamos a escuchar al final, a ver, que lo tengo aquí apuntado. Pues el dúo que tenemos, el tenor, Aluken Munguida. Este que es vasco, imagino, ¿no? Sí. Yo cuando lo leí pensé que era húngaro, así de mano. Y pues Aurelio Viribay, vamos. No, ¿cómo es? Sí, Viribay, sí. Viribay, vale. Y nada, vamos a escuchar de Schubert Nacht und Traume, que es Noche y Sueño. Y con esto me despido de todos ustedes. ¿Que es del ciclo este? Claro. Me despido de todos ustedes para el próximo miércoles, ese es el otro programa de radio que tengo, que siempre me armo líos. Dentro de 2 semanas, en Crash Clásica, que vamos a traer de nuevo a Pedro Ordieres para que nos explique un poquitín el proyecto nuevo, que bueno, por lo que sé es muy muy parecido a lo que tenía en la orquesta de la Universidad de Oviedo, ¿no? Muchas gracias a todos, a Mar, Antonio y Dais. ¿Queréis decir algo? Gracias a ti por invitarnos una vez más. Pues, un placer. Bueno, es que es un clásico de Crash Clásica presentar aquí la programación de la Filarmónica. Bueno, pues ya saben ustedes, sean muy buenos, están en Radio Crash en el 105.0 de la FM.